Muy bien, compañeros y compañeras de Latinoamérica Rompe el Cerco, aquí Azul Gordo desde Montevideo, Uruguay. Estamos celebrando la media sanción en el Senado de la ley integral para personas trans, para contemplar sus derechos sociales, de salud, educativos, culturales, económicos y laborales. Este 16 de octubre el Senado en Uruguay dio media sanción con los votos del Frente Amplio y también del Partido Independiente. El debate en el Palacio Legislativo duró 6 horas. Se opusieron desde el Partido Nacional y Colorado, aduciendo distintos rechazos al texto de la ley, considerando que se les daban beneficios a la población trans y no derechos. Respecto del texto original enviado a la Comisión del Senado, se hicieron algunas modificaciones, en especial el artículo 17, que llevó bastantes discusiones y rechazos inclusive por la bancada oficialista del Frente Amplio. El artículo 17 tenía que ver con contemplar hormonizaciones a niños, niñas y adolescentes trans, contemplando su autonomía progresiva como establece la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, se hizo una modificación y se estableció que niños, niñas y adolescentes no pueden disponer de tratamientos hormonales a menos que tengan el consentimiento expreso de sus padres o madres o representantes legales. Este 18 de octubre se hará la votación en diputados. Se aceleró después de 18 meses de análisis de este proyecto de ley, que además había estado encajonado un tiempo más. Ahora se tratará en menos de 48 horas para que también tenga su media sanción en diputados y quede aprobado. Conversamos con Karina Pankiewicz de la Asociación Trans de Uruguay, de ATRU, quien nos comentó sus expectativas de la aprobación del proyecto de ley. Hola, ¿cómo están todas y todos? Mi nombre es Karina Pankiewicz, presidenta de ATRU, Asociación Trans del Uruguay. Para nuestra asociación y para nuestro colectivo, con todas las chicas que ya pasamos los 50 años, es un placer enorme y un regocijo también para nuestro corazón y nuestras esperanzas, porque ya pensábamos que todas las expectativas estaban superadas, pero ayer en el Parlamento se apoyó la mitad de la sanción del proyecto. Esperemos que mañana se apoye con diputados y poder decir, bueno, se reconocieron nuestros derechos después de tantos años de lucha, al menos para la población que ya tiene más de 50 años, porque si bien no dejamos fuera del contexto del proyecto de ley a las jóvenes, niñas y adolescentes, porque todos van a tener sus cupos para estudios, para hormonizaciones, para becas, para puestos laborales, no queríamos olvidarnos de las personas mayores trans, mujeres trans, que hoy por hoy están pasando por una situación muy difícil, y esto lo que hace es, si bien no nos va a solucionar la vida, va a lograr que en los últimos años de nuestras vidas podamos vivir un poquito más dignamente y podamos, aunque sea, tener para pagar una habitación de pensión, para poder dormir tranquilas. Tenemos todas las expectativas, todas las ganas, la fe, las fuerzas para que mañana esto sea apoyado, aunque no sea por unanimidad, pero bueno, por mayoría, y a seguir luchando, porque no se termina con un proyecto de ley el activismo. Karina, recordanos qué es lo que implica percibir esta pensión por haber sido víctimas de personas trans durante el terrorismo de Estado. Y es un poco la reparación de tanto daño que se nos hizo. Son personas nacidas hasta el 31 de diciembre, inclusive del año 1975, que pasamos la dictadura y postestadura, porque no te olvides que después los coletazos de la dictadura siguieron siendo, creo que, si mal no recuerdo, hasta el 2002, porque como éramos diferentes de los estereotipos, salíamos de lo que era lo normal, éramos detenidas y sufríamos todo ese tipo de aberraciones.